Venimos acá a plantear nuestro reclamo por la reapertura de la feria. Como bien te digo, ella como presidenta de la comisión ya estuvo hablando, ya tuvo reuniones con el municipio, y lo que nosotros venimos acá a reclamar es que la feria se reabra ya. Porque nosotros somos productores que estamos producimos la verdura, la fruta para acá, para toda Viedma. Queremos que se reabra, queremos volver a vender nuestra producción directamente al consumidor, porque hasta ahora nosotros los productores, ¿qué estamos haciendo? Producimos, pero la verdura no la podemos vender. Pero, y los otros, los comercios, las verdulerías, los supermercados están todos abiertos, pero la feria no. Y bueno, yo estuve reunido la semana pasada con José Flores y con uno, con él, no me acuerdo el nombre, bueno. Pero me dijo que estábamos en la zona de Aspo, que no se podía abrir por ahora la feria hasta el 20. De ahí vemos, me dijo, le dije yo, pero no puede ser, es injusto que casi todo está abierto, todos los negocios están abiertos, las tiendas de ropa, los zapatos, todo está abierto, que es injusto que no nos abra, pero hay mucha gente se junta, pero la gente ya va tomando conciencia que se pueden distanciar bien, vamos a poner carteles, vamos a poner alcohol en gel, trabajar con tapabocas, todo lo dije. Y no tener más de dos clientes en cada puesto. Y dijo, y bueno, pero presenten un protocolo y llevamos a salud que ellos lo aprueben, me dijo. Yo presenté la semana pasada el protocolo, hasta ahora nadie me llamó, mandé mensajes y no, ninguno me contestaron ni nada. Sí, de acá de un mes va a salir el choclo, el zapallito, algunos ya están empezando a sacar. Traemos pero a vender acá por mayor, pero no es lo mismo. Todo lo que sobra le tenemos que, acá por ejemplo, le poníamos bajábamos el precio y le poníamos oferta, como siempre se hacía. Y bueno, pero nosotros la verdad que necesitamos urgente vender en la feria, por tanto, por los motivos que nosotros estamos ya, no damos para más en la chacra ya, no saben. Es el trabajo y el sustento de muchas familias. ¿Cuántas familias productoras estamos hablando? No te vamos a decir un número exacto, pero son muchas familias pequeñas productoras que en la zona del IDEBI que viven de la feria. O sea, estos meses del primavera, verano hasta marzo, nosotros los pequeños productores hacemos nuestro sueldo para todo el año. O sea, ¿qué vamos a hacer? Nos dicen el 20, después nos van a decir diciembre, nos van a decir el próximo año. O sea, perdimos ya todo el año. Son 7 meses que estamos sin trabajar. Así que, sí, 7 y se va el año. Y nuestra producción, nosotros seguimos sembrando como veníamos haciéndolo, pero no podemos venderlo. Como dijo Eva, traemos por mayor acá en la mañana, pero son 2 horas y te compran 1, 2 y nada, con toda la producción que tenemos. O sea, necesitamos urgente que se abra la feria. La necesitamos realmente porque es nuestra fuente de trabajo.